Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Turba. Lleva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acabo de descubrir que ese Pancho, ese es el tema del que habla Javi de CTP. Si él dijo la cortina, digamos. Si dijo la cortina, tendríamos que haber buscado en la cortina. Claro, cuál es el tema de la cortina, ¿no? Claro, y ahí está bien el Tinku con guitarra. Pero es eso nada más, esa parte, ¿no? Pues después ya varía hacia un ritmo rock, entre rock. Igual Tinku, digamos. Sí, sí, la ¿sí? Esa parte que tiene todo el ritmo de un Tinku, ¿o no? Vicky es. Ella escucha música clásica, nada más. Yo cuando escucho Tinku, mi cuerpo se mueve solo, así que no le escuché el ritmo de Tinku. Después lo voy a escuchar bien. Después ponelo, Panchito. Bien, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web. www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí puede compartir, seguir nuestra noticia y hacernos llegar también alguna información. Bueno, y ahora, como anunciábamos al inicio del Enredando, nos vamos a Colombia, donde bueno, se ha llegado a una nueva propuesta de acuerdo para la paz, pero como comentábamos al principio, nosotros planteábamos cuando entrevistamos aquella vez, aquella triste vez, donde cuando ganó el no, decíamos, ¿y qué va a pasar ahora con los compañeros y compañeras que quedaron expuestos respecto de toda esta campaña, ¿no? Bueno, para aclarar ambas dudas, es que estamos en contacto con Magda Ortega, de Un Millón de Mujeres por la Paz, de allá de Colombia. ¿Nos estás escuchando, Magda? La comunicación es vía WhatsApp, así que capaz que... No. Voy a dar tu número. Magda, ¿nos estás escuchando? ¿Aló? Hola, ¿nos estás escuchando, Magda? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Nos podrías comentar... ¿Cuáles son las expectativas que hay respecto de esta nueva propuesta de acuerdo para la paz? Las expectativas que hay son que se empiece a implementar, que se ratifique en el Congreso y que se empiece a implementar lo más pronto posible. Ese retraso que el proceso... Ahí vamos con la crisis en el proceso que hay que salvar. Magda, decíamos la vez anterior que una sobreexposición de compañeros y compañeras que apoyaban este acuerdo podía llevar a distintos casos de persecución sobre ellos, y ha habido novedades sobre eso, ¿no? Sí, precisamente en este momento nos encontramos aquí reunidos frente a la Fiscalía pidiéndole a la Fiscalía y al Gobierno Nacional garantías porque han asesinado muchos compañeros desde que se empezó tanto la negociación con las FARC como el proceso de acuerdo. ¿Nos recuerda esto peligrosamente a lo que fue aquella triste realidad de lo que sucedió con Unidad Patriótica, ¿no es así? Sí, eso es precisamente el temor que tenemos y lo que no queremos permitir en este momento, que se vuelva a dar la misma situación del genocidio que se dio con la Unión Patriótica y de que este proceso de paz vuelva a ser víctima de los guerreristas en este país y de los militaristas, los grupos paramilitares. Y Magda, ¿cuáles son entonces en concreto los reclamos para que no se vuelva a dar esta terrible situación? Primero, garantías para la organización que acaba de hacer la negociación y para la organización que entra en el proceso de negociación. Pero segundo, el desmonte del paramilitarismo. El Estado se tiene que comprometer con eso y tiene que hacerlo. Tiene que haber una justicia efectiva, tienen que operar las instituciones del Estado, tiene que operar el sistema judicial y tiene que operar el sistema represivo. Las fuerzas oscuras están escondidas impidiendo el proceso de paz. Magda, ¿ya ha habido alguna respuesta, alguna muestra del gobierno de Juan Manuel Santos hacia este tipo de reclamos? ¿Magda? Sí, él manifestó el fin de semana que estaba convocando para tomar medidas. Esperamos que sea efectivo realmente esa respuesta por parte del gobierno, pero el presidente sí se pronunció. Magda, ¿cuáles son los cambios más significativos que ha habido en este nuevo acuerdo? Han sido quizás es que los dirigentes de la guerrilla van a pagar en cómo van a ser los de ellos van a estar a qué se someten. También tuvieron que clarificar cómo iban a reparar a las víctimas, entregar lo que ellos han adquirido en el marco del conflicto de la guerra. Esto ha sido el otro cambio, es cómo se va a dar el proceso de tierras con los campesinos. Estaban los latifundistas, los que tienen los grandes predios en el Cross, muy preocupados con eso y estaban exigiendo garantías. Ahí se hicieron claridades, porque pues permanece los sustancial del acuerdo. Y es la reparación. Y hola. Eso como fundamentalmente. También se aceptó que los jueces no eran internacionales, sino que eran nacionales, y que entonces los jueces nacionales que vengan vienen como invitados a dar consejo a Juan. Digamos que eso fue lo sustancial de los cambios en el nuevo acuerdo. Aló. Magda. Otra pregunta era, de cara a este nuevo acuerdo, ¿cómo observás los ánimos de la población? Pues hay un poco de inconformismo con los sectores del sí, porque pensábamos que el primer acuerdo era el acuerdo que debía de dar. Ahora los ajustes y las claridades que se hicieron, algunos fueron buenos, no nota lo de la justicia. Hubiéramos preferido que vinieran los tribunales internacionales, pero bueno, lo que sigue es lo que va a ser más importante y es ver cómo eso unifica al país y cómo eso ayuda a encontrar caminos de concordia y de paz, porque el país está muy dividido, está muy polarizado. La guerra se siente en los ánimos de la gente, dos bandos muy polarizados, muy confrontados, y una mayoría del país casi que indiferente a esto. Y desde los sectores que apoyan este importante acuerdo, ¿qué pasos tienen planificados para lo que se viene? Pues, ¿qué te digo? El gobierno ya ha creado las bases. Realmente hay instituciones y hay están sentadas las bases para que el acuerdo se dé. Lo que pasa es que eso no cuenta con el torpedeo del sector que estando en las instancias democráticas del poder como el Congreso quieren impedir el proceso y se inclinan más por la guerra, porque la guerra es el sustento de su política, de su posición en el país, de sus bienes, de lo que tienen, de lo que son. Entonces, instituciones sí hay creadas, y hay el respaldo de la comunidad internacional, hay una fuerte presencia de la comunidad internacional en el acuerdo. No sabemos qué cambie con la presidencia de Donald Trump, pero hasta ahora el respaldo internacional desde Estados Unidos hasta otros países de Europa es muy fuerte, es evidente y se siente en el país. Y las instituciones, la política de restitución de tierras, se han creado diferentes instituciones y diferentes mecanismos para sustentar el acuerdo. Madga, ¿qué papel han jugado los diferentes medios de comunicación en este proceso de paz? Los medios de comunicación en Colombia son concentrados en los actores del poder. Son pocos, realmente. Medios escritos nacionales hay dos solamente, los otros son regionales. Y medios televisivos también dos, y los otros son internacionales. Entonces, hay una concentración muy fuerte y ellos han sido parte de la guerra, han alimentado la guerra, han callado, han otorgado. En esos momentos hay un poco de apertura de alguno de ellos, ¿no? Tanto a nivel del escrito como del televisivo. Hay más apertura, hay más denuncia, hay más acompañamiento, pero todavía les falta mucho compromiso. En los medios de comunicación de Colombia no nos podemos confiar. Bueno, y nos representan al pueblo. Claro. Bueno, Mada, agradecemos enormemente que hayas tenido, nos hayas cedido este tiempo para esta entrevista. Y bueno, y desde aquí seguramente vamos a estar en contacto, y desde aquí toda nuestra fuerza para que se pueda llegar a aquel importante acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, muy amables. Muchas gracias. Ahí pasaba Magda Ortega, quien nos comentaba, bueno, la situación en Colombia. Bueno, hubo distintas marchas por la paz y, bueno, nos comentaba el contexto que se vive con estas nuevas implicancias, bueno, sobre este acuerdo de paz con las FARC. Así es, vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí con el Enredando las Mañanas en Jujuy, Radio Pueblo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. En esta vida